¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Pues bueno, este video corto es nomás para decirles que la nueva liga que tengo en mi YouTube, ya saben que está botando con la mole, y luego tengo Qué Machín, que son los videos que hago en mi camioneta. Acabo de abrir una que se llama Macho Alfa. En ese podrás encontrar, pues bueno, desde, podríamos decir, descripción de automóviles de agencia o viejos también, clásicos. También lugares donde visitar, desde table dance, como también barberías, algunos restaurantes también que incluye, como Botanando con la Mole, billares, gocha, todo lo que hace un macho alfa: herramientas, automóviles, talleres mecánicos, todo lo puedes ver ahí en las cápsulas que vamos a estar pasando en Macho Alfa. Así que si estás viendo este video ya en mi canal de YouTube, es para que te des cuenta que vamos a empezar a subir cápsulas de todo ese tipo de cosas para Macho Alfa. Las mejores cervezas, cortes de carne, las mejores table dance, de todo un poco. Así que chécalo ahí en mi canal de YouTube como La Mole Chida. Yeah.